Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas, rancheros, colombianos, inmigrantes? Y toda la raza que nos está escuchando, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. Y en esta ocasión, en esta noche, que pues nos ha traído, como desde hace mucho tiempo no lo hacía, la nave Saiyajin, la nave Sashashin, aquí a la Casa de la Bruja. Entonces, estamos en Casa de la Bruja, pero con nosotros está pues un invitado estelar. El mismísimo y nada más. Este muchacho es un descendiente de, ¿cómo se llamaban los? Pues los Jedi, ¿no? De este muchachón de, pues de Luke Skywalker, de Yoda, de Obi-Wan Kenobi. Y entonces aquí está con nosotros el mismísimo Leo Kenobi. ¿Cómo estás, mi Leo? Muy bien, me sentí como rockstar. Más qué buena, entrada con esta música deliciosa, así. La Garfield. Pachuca, ¿cómo se llama? La Garfield. La Garfield. Que ahorita vamos a poner la buenísimo, Garfield, ¿no? Buenísima. Oye, pues yo empezaría por citar cómo instalamos aquí la cabina de audio, que me parece maravilloso. Son sostenido por 3 botellas de Nochebuena, un libro bastante interesante, y arriba, el aparato que graba todas las ideas. Ya sé, bueno, entonces estamos desde acá, desde Casa de la Bruja, en el Bosque Encantado. Ahorita estuvimos visoreando, tuvimos unos avistamientos, pues como de unas estrellas o de unas navecitas que se fueron acercando hacia nosotros. Bajaron unos seres extraños, azules, verdosos, fosforescentes, y nos revelaron unas cosas que ahorita las estábamos platicando aquí con Leo Kenobi, y nos hicieron alusión a los libros de este señor Carlos Castañeda, con su trilogía, principalmente la de las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte y Viaje a Ixtlán. ¿Tú ya los has leído, mi querido Leo? Sí. Oye, ¿qué tal? ¿Tú qué piensas de eso? Pues cuando los leí era bastante más joven, tenía yo creo que 18 años. Entonces, pues fue como que de los primeros encuentros con... ¿Con Jesús? No. Con lo que se sale, de hecho, del sistema de creencias o religiones de la sociedad como convencional. Y me pareció una maravillosa historia de aventuras, pero ya ahora pues está bien, o sea, Indiana Jones también lo propone, ¿no? Sí, está chido, ¿no? Me gusta. Pero hay muchos autores también ahora que hablan y citan los mismos temas, ¿no? A mí lo que me parece bien de Carlos Castañeda es que expone el nahualismo, que es específico y única y exclusivamente para México, y lo que es el chamanismo, que corresponde a todo el mundo, a toda la humanidad. El nahualismo es... Y para la gente que no conoce, no está familiarizada con la palabra nahualismo, ¿de dónde viene? Pues bueno, el nahualismo, lo que pasa es que también... El nahual, ¿no? Que sería la figura mítica de una persona, o no mítica, sino que... O sí mítica. Que se convertía en pues animal. Es parte de la mitología, ¿sí? Tolteca. Sí, o sea, es parte del conocimiento. Ese es el nahual. Sí. Una persona que puede transmutar su cuerpo hacia un animal y viceversa, ¿no? Sí, ese es el fenómeno físico. Uh-huh. Pero realmente viene siendo como el vudú para África. Sí, el nahualismo es para México. La santería para los caribeños, ¿no? Bueno, la santería ya viene siendo una mezcla de vudú con catolicismo. Uh-huh. Entonces ya vemos más bien que sistemas religiosos sí, pero también cómo se derivan los sistemas políticos a raíz de esto, ¿no? Y a mí me gustan por el exotismo que manejan, más que por la realidad que propone, ¿no? Se me hacen rituales propios nuestra humanidad a lo largo de los milenios, uh-huh. que ahí están. Qué bueno que no se han perdido. Imagínate que todo el mundo fuera una fábrica con solamente relojes, uniformes, entradas y salidas de obreros, bueno, y no hubiera toda esta mística. Ahí están, ahí están. Pero ¿quién les hace caso? O sea, en cuanto a, digamos, de 100 ovejas, es una oveja la que estaría de otro color hablando, o sea, haciendo la analogía con las personas que todavía se dedican a, pues, a tener un contacto más cercano con sus raíces, ¿no? Sí, pues, se me hacen, o sea, a mí todos estos movimientos, esas corrientes filosóficas y prácticas se me hacen, ahora sí que bastante artísticas. Ahora sí que. Ahora sí que. Ahora sí que bastante artísticas. Qué bueno que ahí están, que siguen latentes. Y como le dije a alguien antes, ¿no? Benditos son los países que aún en sus territorios conservan y tienen etnias viviendo como siempre han vivido y que no abandonaron estas raíces. Porque si no fuera por estas etnias, ¿qué pasaría con el equilibrio realmente? O sea, que todo fuera el sistema, imagínate, todo fuera hierro y cemento, sin un sentimiento hacia la tierra. Ajá. ¿Qué pasaría con el corazón, con la humanidad de la humanidad? No, ahora se está transformando en una máquina, en un robot. Y el sistema eso es. Y así es, o sea, se está industrializando el planeta bien cañón. Y la mente también, o sea, ¿sí? Te quieren hacer de acero por fuera y por dentro. Deshumanizarte, ¿no? Y deshumanizarte significa, pues ahora... Ahora sí que... ¡Eso! Oh, no, por favor, ya no digas eso. Ya no digas eso, por favor. Quiero expresar ante los medios que esa frase se me hace tan... tan triste. De es una muletilla muy literaria. Común. Es una muletilla muy común entre mucha gente. Bueno, pero muletilla como muletilla. Discúlpame, yo no estoy educado. No, es educación. Yo me expreso a lo que puedo. Que no. Pero ahora sí que. Sí, bueno, es que él acaba de aprender el lenguaje de aquí porque viene de dónde. Los Jedi. Trata de los Ewoks, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de la filosofía de Carlos Castañeda, de los nahuales, las etnias, los países que conservan todavía a sus ancestros. Sí, pues haz de cuenta que ellos conservan y tienen como que la vacuna para el alma de la humanidad. Si ya no existieran, que lo que es lo que pretende el sistema, como expropia en Brasil las selvas para seguir haciendo la carretera y esas cosas. Y todo, ¿sí? Si se llegan a acabar, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez. No, por favor. ¡Córtale, no, mi chavo! ¡No, no, no, por favor, dice, ya sí. No! ¡No, no, se no, por favor, ya no! Bueno, ya. ¿Y no? Ahora sí que ya no veo esperanza para la humanidad. Pues sí, no, de hecho. Con esto sí, pues ya no veo esperanza para la humanidad. Pues es que... Está buenísimo. O sea, nuestra psicología y nuestra convivencia social, imagínate desde dónde han partido o de dónde conocemos más o menos que partieron. Con nuestras primeras civilizaciones, así como Egipto o con, no sé, los sumerios, ya que se organizaban, que tenían un lenguaje, que tenían un sistema, ¿cómo se fue desarrollando? Pasando por la Edad Media, pasando la Inquisición, todo se mueve. Y todos, ¿no? Que en las últimas décadas ya han sido demasiado distintas una de otra. No como decir, estamos en la época medieval o estamos en el Renacimiento. Ahí hay un cambio, pero pasaron cientos de años. Ahorita cada década se va... Pero porque hubo un cambio ahí, es lo que hay que analizar. Todo obedece a un movimiento también cosmogónico. Ah, eso es lo que digo. Exactamente, o sea, cuando hay un cambio de era... Sí, o en la mitad de una era siempre hay como sucesos importantes. Y el suceso importante para Europa fue haber encontrado América. Pues sí, en 1492, 500 años de masacre indígena y quién sabe qué tantos otros atropellos. Bueno, ellos se justificaron en la religión. Y eso lo lees en tus libros de historia en forma de letras y en forma de imágenes de un indígena siendo atacado por un español. Pero la realidad, imagínate estar viviendo dentro de una de sus casas y ser, o sea, que a tu familia la asesinen, la violen, la roben. Imagínate qué triste. Pero bueno, eso ya son otros temas. Pues sí, con la guerra que tenemos, güey, nos andamos cagando fuera del baño, güey. Sí, sí, imagínate, sí, sí. Con esta así, te roban despoblado, güey. Sí, no, y no es un balazo que te meten y te mueres. Ahí hasta que agonizas porque te abrieron la costilla. La crueldad total dirigida por la Iglesia Católica no fue la Inquisición. O sea, esa es la verdad. lo quieren ocultar, lo quieren justificar, o que pongan un papa latinoamericano, porque el cotorreo ahorita económico para la salvación del imperio es América. La verdad es que han hecho atrocidades. Para la salvación del imperio, sí, han, sí. Han hecho atrocidades desde que nacieron y van a seguir haciendo atrocidades hasta que perezca la iglesia. Y que vive Europa, ¿no? Solo para George, un amigo portugués, seguramente nos está escuchando desde los Pirineos. Y pues, lo que pasa es de que, como diría la canción de la maldición de la Malinche, que si ves bajar de la sierra a un indio, lo humillas y no, lo yo ves le abro como las esclavo. Puertas de mi casa. Y si ves al rubio... Ah, ese se la cierro, cabrón. Bueno, entonces, ahorita... Ahorita, bueno, pues, se sigue dando así el malinchismo, a fin de cuentas, ¿no? Nosotros festejamos todos los festejos que haya de todos lados. Tratamos de aprendernos el idioma de allá. Y tratamos de copiar todo aprendamos lo que haya. Aprendamos náhuatl, tzotzil, maya, yaqui, tarahumara, tarari. Algo, algo de aquí, algo de aquí. Aprendamos algo de aquí. Aquí el punto es, a ver, viene llegando aquí un personaje, pues no sé si desagradable para alguno de ustedes, la Carlota. ¿Qué pasó, Carlota? ¿Qué onda? Sí, es desagradable. Bueno, no. Bueno, más o menos. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Qué les pasa por ahí? ¿Qué se cuentan? Oye, mis chamacos, ¿qué me dicen? ¿Cuántos cumpliste, Fran Blas? ¿Cuántos cumpliste? Pues unos cuantos menos que 54. Los demás y unos cuantos más que 5, los 5-4, ¿ah? De que esquitengo. Oye, ¿qué se siente tener 5-4 ya? Pues no sé, porque no he llegado, hermano. Cuando llegue te lo diré. Si ¿cuántos es que tienes llego. Entonces? Hombre, tengo los que tantos tienen y tengo los que no se detienen. Pero no importa si son los que la Carlota van. ¡Ay! Pareces personaje de la carpa de palillo. Y bueno, güey, próximamente... Soy palillesco, próximamente soy vamos a publicar imágenes de la Carlota en Ciencia y Marismo para que se familiaricen, porque igual iban a decir, oye, ¿quién es este vato, no? Que está saliendo y no lo conocen. Pues ahí vamos a poner algunas fotos, ¿no? Pero bueno, si no lo quieren ver, ahorita vamos a poner una encuesta. ¿Y lo pueden oír? Sí, no, pero si no lo quieren ni ver ni oír, le pueden dar clic a la opción número 1. Y si lo quieren ver porque les gusta las cosas se que vaya a decir. No, se renta también para fiestas y posadas. Así es. Así, bueno. Bueno, te la volví a hacer. Ya no te voy a ver. Y esa es la Carlota brinca y salta y dice así. ¿Por qué son así los muchachos cuando no deben de serlo? Es lo que se pregunta la Carlota. De hecho, hay un video buenísimo que él no le gusta porque lo exhiben, pero es buenísimo. Se llama El Guapangazo. Ahí lo tengo yo, te lo voy a pasar para que lo publiques en el programa. Bueno, ahí sale en fin. La Carlota. Pero por eso, está. Ya. Y ese fue un zape para la bruja. Bailes. Sí, porque la bruja ayudadora, o sea, alias Leo Kenobi, que la verdad, pues de Kenobi. Voy a darle una, más voy a dar una vuelta a los frijoles charros. Y bueno, vámonos con música. Esto, aprovechando que Leo Kenobi fue a darle vuelta a los frijoles, o no sé qué fue a hacer. Literalmente. Ya regresó. Pero vámonos con música. Esto que corre a cargo del señor Brian Eno. Esto se llama By This River. Y pues espero que si vas manejando tu coche, tu bicicleta y traes los audífonos o traes una nave y estás por ahí escuchándonos, pues espero que te guste. Y no uses el celular cuando manejes. No uses el celular. Si tomas, no manejes. Y si manejas, no tomes. Esto sí es el humanismo. Si ves un ciclista, cuídalo. Ah, sí. Por favor, Albeniz. Acabamos de ver ayer. Sé cortés. El día de ayer, en la calle de la Avenida Colón, casi donde termina su cigarrera, una ciclista derribada encima del asfalto. Con una cara muy dramática, y la automovilista que la había atropellado, pues volviéndose loca, ¿no? Entonces, hay que respetar tanto a los peatones como a los ciclistas, que de alguna forma, pues no son como muchos de nosotros, que se nos hace fácil agarrar un carro y pues están ayudando a que pues no se produzca más contaminación, ¿no? En fin, hay que estar conscientes de todas las personas que... Pues de todos, ese, ¿no? Ese, que tomen su tiempo, ¿no? Que tomen su tiempo para manejar, ¿no? El consumo de gasolinas, que sean más elocuentes. La producción de petróleo para el beneficio de la economía del imperio. Ese es otro tema. Ese es un tema ahorita que igual me lo abordar. Podemos tocar ahorita regresando. Va. Entonces, pues te quedas con Brian Eno. Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down, down, ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa de Ciencia y Humanisme a través de Radio 90.5 FM. Ah, por cierto, un saludo al Billy Villar y a Beto Cano, claro que sí. Billy Villar y Beto Cano. Que ahorita siguen después de este programa, escúchenos ahorita a las 9:30. Está embarazado el Billy Villar. Dos chicos de cuidado, atacan las brujas. Atacan las brujas, si no es Leo Kenobi. Y pues con muy buena selección de material de los 70s, 80s y algo de los 90s. Pero bueno, aquí regresando a Ciencia y Humanismo, pues... Ya después de esta rola que escuchaste de Brian Eno, que espero que te haya relajado, estamos aquí esperando a que salgan los frijolitos charros, mientras Leo Kenobi se está cayendo, no sé si es por la gravedad de este planeta nuevo para él o qué onda, pero pues, ¿qué podemos decir de la programación mental y de toda esta maquinita en la cual nos quieren meter desde que nacemos? Y ahorita que estamos hablando de lo de la ciclista atropellada. Ay. Pues, ¿qué onda con esto de los automóviles y todo este rollo? Pues, bien sencillo, pues la economía del planeta que administran los gobiernos y sus dueños se basa en la producción de petróleo. Pero el petróleo, para que se venda, se tiene que gastar. Entonces, más carros, más pavimento, más cemento, más calles. Más contaminación. Más contaminación. Más deterioro de los animales... De sus ecosistemas. ¿Me voy? Llégale. ¿Me voy? Pero sí, es que Carlota aquí está interrumpiendo de nuevo. La Carlota interrumpe. Es el agregandito. No te vayas. No te vayas. Es el agregandito, güey. La Carlota. Por favor. ¿Me voy? Leo Kenobi, por favor. Oye, entonces, pues tú tienes una producción de petróleo que tiene que gastarse, o sea, que tiene que consumirse, que tiene que comprarse, venderse. Entonces, ¿cómo le haces? Pues la industria automotriz tiene que producir más. Los gobiernos tienen que hacer más avenidas y más calles, depredar más el ecosistema para que el consumo del petróleo sea eficaz. ¿Cómo ves tú el panorama de la civilización en el año 2100? Ay, caro, me la pones muy lejos, no sé, tendría que usar mi imaginación. Bueno, igual no te vayas tan lejos, estamos en el 2013 apenas. Ay, pues no. Dale 2025, en 2023, unos 10 añitos más. Bueno, pues viviendo el presente. No han hecho la segunda línea del metro. Vamos a hacer una cita. Vamos. No le echan la quinta línea del metro. No, si sabes qué, güey. Aunque estoy en mi casa, ya no, me voy, güey. Te voy a despedir, a ver. No, hombre, ya ni chinga, güey. ¿Cómo ves el panorama? Es que si no han hecho el metro, güey, ¿cuánto se tardaron en hacer? La tercera línea del metro, ¿cuánto se tardaron en hacerla? Aquí en Nuevo León. Entonces, me vale, güey. ¿Qué te esperas en 10 años? No vas a ver la sexta línea del metro ni de pedo, güey. O sea, y esa es la opinión de la Carlota, güey. Sí, okay. Pero yo le preguntaba a Leo Kenobi, ¿cómo ve el panorama de la civilización ahora sí que humana? No, yo no digo eso, pero bueno. ¿Cómo ve la...? Es como para ser así más condescendientes, ¿no? Con el invitado. Pero, se invitó a mi propia casa. ¿Cómo ves tú el panorama de la civilización humana en el año 2023? 10 añitos. Viendo cómo estamos ahorita. Pues mira, no creo que realmente el sistema con sus concupiscencias y artilugios, estamos viendo la muerte del sistema. La humanidad tendremos que evolucionar en una sabiduría, en un pensamiento unificado en pro de la salud de la Tierra, que será en pro de nuestra salud física y personal. Entonces, la veo diezmada a la humanidad para esas fechas. Pero muy consciente y ya viviendo otra realidad. O sea, tratando de tapar el pozo. No. Realmente con un luto tremendo, pues mucha gente ahorita está pereciendo. Estamos hablando de 10 años, no es mucho. Por eso, pero mucha gente está pereciendo. Ahorita está temblando en Nuevo León. ¿Me explico? Es que me dice, cuando dice Monterrey, no les gusta el frío, no les gusta el calor, pues tiemblo. Pues sí. Entonces, pues o sea, a ver si nos gusta, ¿no? Hay una profecía escrita, ¿no? Y la gente no lo cree. Aquí, el trabajo entre que haces tú de exploración y investigación, como el que hago yo, es simplemente si esto, en qué porcentaje es manipulado por los gobiernos y qué otro es el lenguaje de la Tierra realmente. ¿Viste son cómo? Totalmente pero, antónimos. Sí, totalmente. Pero ¿viste cómo amaneció ahora Monterrey? Nos instalaron 4 chemtrails. Cuatro. Uh-huh. Había a las 7:30 a.m. Bueno, cuatro. Para la gente que no sepa qué cuatro. Son los chemtrails. Investíguenlo. Sí. Les conviene. Bueno, los chemtrails. Básicamente son químicos que lanzan, digo, esto es según muchas fuentes, químicos que lanzan los aviones y los aeroplanos encima de la población, químicos diversos que pueden tener muchos fines, algún fin que te pueda decir y que vas a decir, ay no, qué miedo, pues te pueden lanzar tanto fósforo blanco, que fue lo que lanzaron en Vietnam, que es el material en el cual está hecho el fósforo, es decir, tú lo prendes y se incendia todo, a unas temperaturas estúpidamente gigantescas, ¿no? Pero... Y virus incubados es también. Es otra cosa. Que manejan epidemias. De hecho, en California, recientemente, pues muchos ciudadanos informados se reunieron para estar en contra de este tipo de actividades de parte de quién sabe quién, pero se está manejando esta posibilidad. De que, porque nadie habla de esto, pero se maneja la posibilidad de que te estén aventando veneno para hacerte infértil, para hacerte enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, la generación que tenemos ahora, de 40 para arriba, ya no somos una parte de la sociedad productiva. O sea, van a, en su mercadotecnia y sus créditos van a como a influenciar a de 20 a 30 estas dos décadas. Para el consumo y la producción del propio sistema. A los nuevos engranes. Y de ahí la cultura o la subcultura de esta maquiavélica se va para abajo, tratando de domesticar a nuestros niños desde el principio a una condición de consumir, de no sentir, de deshumanizar. Entonces, en nosotros realmente está, en los padres que estamos siendo ahorita criando, decir qué está bien y qué está mal. Ves un chemtrails en el cielo, decirle a tu hijo, mira, eso lo está instalando los gobiernos porque quieren hacernos esto y lo están consiguiendo. Para cuando ellos sean adultos, puedan haber un cambio, una revolución realmente. Bueno, esta revolución también se viene dando desde los años 60. ¿De ahí se gestó? ¿Qué onda ahorita? ¿Qué onda, por ejemplo, con estas mentes que se puede entrecomillar el decir despiertas o el despertar de conciencia? Que se está manejando no tanto en el ámbito del New Age, aunque muchos están por ese rollo, pero real, el ámbito de despertar de conciencia real, es decir, que tú ya tengas una cultura de unos papás que vivieron en los 70s, 80s, 90s, igual y 90 está medio cañón, pero 60, 70, 70s, 80s y esa década en específico, esos 20 años en donde pues muchos de ellos ya son padres de familia y están cambiando generaciones, algunos, porque les están enseñando a sus hijos otras cosas diferentes a como el sistema quiere que les enseñemos. ¿Qué onda con esa nueva generación? Es decir, de gente que está más apegada, o no apegada, sino gente que está más consciente de qué es la vida, o cómo sería la vida dentro, o más bien como un organismo componente de este planeta, ¿no? Ya lejos de ser un colonizador. O tener una conciencia depredativa, ¿no? Para tu propio entorno, para tu propia casa, que es la Tierra. Pues sí, mira, la idea, o sea, parte de una idea, antes de lo medieval, que viene siendo la edad de bronce. La religiosidad, ¿no? Todo a final de cuentas se sintetiza en la espiritualidad. ¿Y qué es esto? Entonces, la espiritualidad antes era administrada única y exclusivamente por las religiones. Los sacerdotes. Sí, que no son otra cosa que un sistema político de consumismo. Y de control mental. Pues sí, para consumir. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo haces un esclavo más esclavo? Pues que no sepa. Creando una necesidad. Creando una necesidad. Inexistente en ese momento. Sí, y toda una subcultura. Y toda una subcultura que se viene para abajo. Sí, no, y hay muchas nuevas religiones. El consumismo. El fútbol. Maravilloso. Y pues la de siempre, la Rosa de Guadalupe y la televisión. Y estar inyectándonos información. Todavía pasa en el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, que lo pasaba en los 70s, y todavía la misma filosofía se les está inyectando a los niños de ahora. O sea, están repitiendo el remake de Batman, el remake de Spider-Man, el remake de los Avengers y el remake de todos. Toda la historia de los 70s y 80s te las están inyectando ahorita todavía. Tienen de alguna forma reforzar lo que hicieron con esas generaciones, o lo que trataron de ser. Sí, pero no, o sea, realmente ahora sí que la hierba mala nunca muere, ¿no? O sea. ¿Me hablaban? Llegó la Carlota. ¿Me hablaban? Porque hierba mala nunca muere. Y si muere, se desmuere. Es que no. Pero hay que morirse tan de pronto para que no suceda lo que de pronto sucede. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando ya desde los montes intromisión. Pirineos, allá en el antiguo continente, en Europa, en el viejo continente. Y pues aquí, en México, esta transición de conciencia o esta transición como sociedad, ¿cómo nos está llegando? ¿De dónde nos está llegando? Estados Unidos forma un papel importante en nuestra pues psique, ahora psique. ¿Sí? O los europeos, o qué onda. ¿Qué onda con los aborígenes en África, en Australia, que viven todavía como desde hace muchísimo tiempo y nosotros les decimos salvajes cuando los salvajes somos nosotros? Así es, ¿no? Les dicen salvajes a la gente que vive en las selvas cuando los salvajes somos realmente las personas que vivimos en ciudades. En la ciudad. En la ciudad, y que acabamos con todo para seguir consumiéndolo, ¿no? O sea, siguen talando los bosques, siguen mal sembrando los campos para que nosotros tengamos el sustento de seguir produciendo y moviendo la economía de un país, y así a su vez lo global, a un gobierno de gobiernos. A final de cuentas. Sí, ya se están unificando países, se crea la Unión Europea, los aliados. Iba a decir la CONMEBOL, pero ese es de fútbol. Y la FIFA. CONCACAF. La FIFA es un organismo importantísimo. La Mercosur sería pues la unión de todos los países de Sudamérica. La CONCACAF unos pedotes brutos. Y todos estos países asiáticos y africanos que están creando, no nada más, una relación. Bueno, vamos a esperar aquí que Carlota. Es que la verdad, si ustedes pudieran ver a la bruja lloradora, es una vorágine de incertidumbre. Pero bueno. Oye, creo que te hablan por allá. No. Continúa, Albeniz. Tienes un 5. Bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver si las canciones lo oyentan. Vámonos con la siguiente canción. ¡Me parece perfecto! No. Sí, ¿cómo no? ¡No! Sí. ¿Tienes algo de...? ¡No! Sí. ¡No! Carnival is over. Muy buena rola. Sí, claro. ¡Hola! Vamos a poner esta muy buena rola que es de mis favoritas. Carnival, y que qué bueno que la pidió Leo Kenobi, porque pues cuando pongo Dead Can Dance es porque Masters. Sí, Supermaster. Estos muchachones precisamente son del viejo continente. Brendan Perry, pues compró una iglesia allá en Irlanda. ¿No? Bueno, no. Lisa Gerrard. ¿Sí? Y el otro muchachón vive en Irlanda. Bueno, sí. Son australianos. Pero de alguna forma, sí, ahí está Carlota metiéndole. No, no le hagas caso, güey. Che, que la historia de Dead Can Dance, de alguna forma se lo maneja como una banda escocesa. Sí, apañado. Pero no son de allá. Pero allá son. Pero allá apañado, apañado. Esto se llama The Carnival Is Over. Y para toda la gente que le guste este bien. Rollo carnavalesco. Bien, bien. Que por cierto, también un saludo para Mónica Gaete, que le gusta mucho los bufones. Vean este video ahí, también. ¿Dónde la Mónica Gaeta? Come chocolate. Ya sé, súper, ¿no? Oye, un saludo para Carolina, ¿no? Ay, sí. Ay. Y un saludo también para el quinto. Y un saludo para Petrita. No, sí, te van a empezar como las estaciones sí, estas y luego, de música colombiana. Y un saludo para Jumercinda. Bueno, está bien. Esto se llama The Carnival Is Over, a cargo de Dead Can Dance, a través de Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5 FM. Y ahora eso. Thank you. and watched as the moon rose for the very first time. Pues estábamos hablando del despertar de conciencia, pero el despertar ¿a qué? ¿O el despertar de dónde? Pues el despertar de la inteligencia divina, de la intelectualidad espiritual, del sentimiento real del alma, y el morir o el dormir de un ciclo. Sistema pragmático diseñado para el beneficio de unos cuantos. Y ahorita pensamos nosotros, bueno, pienso yo, y a lo mejor tú que me estás escuchando puedes pensar, ¿y estos vatos qué onda? O sea, ¿creen que están descubriendo hilo negro? Ah, pues bueno, no sé, de mi parte, lo que sí quiero aclarar es que, no sé, estamos en el proceso de la evolución y creo que todavía estamos en pañales. Estamos ahí como que adolescentillos. Y pues no vamos a traerte alguna verdad absoluta, porque no la poseemos. Porque, por ejemplo, tuvieron que pasar 2000 años para que la física fuera aceptada por la iglesia. Cientos de años pasan para que muchas filosofías se acepten en el mundo moderno. Y no terminamos por descubrirnos y no vamos a terminar en un buen rato. Entonces, podemos imaginar y tener teorías de que somos un experimento extraterrestre, de que nos creó Dios, de que somos parte del azar, de que somos producto de una mezcla de químicos, de elementos químicos que dieron vida y que a final de cuentas aquí estamos nosotros y que todo fue pues por pura casualidad, como la Navidad desde el Cuesá. Entonces, la verdad absoluta, ¿quién la tiene? Yo no tengo nada, pero de alguna forma con lo que tenemos estamos platicando. ¿Esta es tuya? Sí, esta es mía, gracias. ¿Y esa también? Ah, esta también. ¡Ay! Es una acaparadora. ¿Quién nos dice, mi querido estimado Leo, que no vi? O sea, conocer nuestras raíces. No, pues es una, la raíz es una memoria social, histórica. Pero bueno, tú ya estabas hablando de un plano más, más esotérico, más espiritual. Es muy amplio. La sociedad está fincada en un sistema económico de consumismo total, empezando en su base por el consumo del petróleo y los hidrocarburos, de donde se desempeña incluso la industria textil, la cosmética, que las mujeres son un mercado impresionante del consumo. Entonces lo que estamos platicando hace rato era, están produciendo tanto petróleo, extrayendo tanto crudo en los diferentes países, para que esta maquinaria económica del sistema del imperio siga funcionando, porque está basado en la moneda y la moneda se basa en la producción de petróleo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Consumir este petróleo para que siga extrayéndose, para que siga pagándose. Y esto quiere decir, a su vez, comprar más coches, más automotores, cuando hace mucho tiempo Tesla y otros científicos han diseñado motores donde la energía libre. Es libre y sustentable, no nomás libre, sustentable, sin quemar carbón, sin quemar petróleo, sin hacer electricidad a base de carbón, como lo hacen en Las Vegas, por ejemplo, en Nueva York. También tiene su industria eléctrica basada en la quema de carbón. Y hablando de esta industria eléctrica de Estados Unidos, precisamente, que fueran en aquel entonces JP Morgan, pues la compañía se encargaba de esto. No, ahí viene. Ahí y viene. Nikola Tesla, pues cobijado por parte de JP Morgan, de esta empresa eléctrica, pues empezó a hacer sus experimentos, desarrolló esta maquinaria de energía libre, a lo cual JP Morgan dijo, oye, pues ¿sabes qué? A mí no me conviene que todo el mundo tenga energía ilimitada. Entonces, te vas al demonio tú, Nikola Tesla, te quito mi patrocinio, no publico lo que hiciste y yo sigo cobrándole mensualmente al pueblo de Estados Unidos, de Norteamérica, pues una renta por utilizar la electricidad. No me interesa que los demás tengan un bienestar gracias a ti, me interesa que me sigan pagando. Bueno, fíjate qué triste, ¿no? Sí, eso tiene que ver con la revolución social, ¿no? Pero hablando de la revolución de conciencia, la humanidad tendrá que comprender que para seguir existiendo como especie debe de dejar de consumir estas sustancias como el petróleo, como el carbón, y fincar su economía realmente en un compartir el territorio y lo que da el territorio para poder subsistir. Pues a los españoles los acaban de multar. Si tú eres español, vives en España y tienes tu propio mecanismo de energía solar, es penal. Es penal, tienes que pagar una cuota. Entonces, si no te vas al bote. Exacto, entonces, oye, entonces, ¿para dónde me hago? Alguien me dijo una vez, aquí en México no pasa nada. Y yo veo que en Europa, por ejemplo, los españoles, está la crisis tremenda, ¿no? Y en Portugal y tal. Pero aquí hay balas y aquí hay una revolución que el gobierno no quiere reconocer. Todo el sur del país... taparon, lo están tapando, ¿no? Sí, todo el sur del país está tomado, está ingobernable. Al menos aquí hay una revolución real. Me explico, no nomás de manifestación de palabras, sino existe un movimiento que le dicen criminal organizado, sí. Y esto y tal, pero están deteniendo de alguna manera las garras del imperio sobre la nueva colonización del país. Pues es que también todo lo que la gente desea lo quieren hacer ilegal. Tanto como, bueno, cosas bien sabidas como la pornografía o cosas como las drogas, que si bien no estamos en este programa ni a favor ni en contra, sino que lo vemos desde un punto de vista objetivo y químico y científico, pero pues, digamos, sustancias que te hacen generar otro tipo de... Sensaciones, el gobierno te las prohíbe. Pero te las administra al mismo tiempo. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo... Sí, pero no. O sea, desde 1933 o 32, que Estados Unidos prohibió, por ejemplo, el uso para fines recreativos o el uso total de la cannabis sativa, la marihuana, en Inglaterra se repitió el hecho y empezaron los países a replicar sus decisiones en base a estos dos países. Y, pues, hasta ahorita, la marihuana es ilegal en la mayor parte del mundo, cuando hace 70, 80 años... para atrás, siempre se ha usado. No, tiene 7000 años usándose recreativamente. De hecho, esto viene desde antes de la humanidad. Existen una especie de primates, no menos que nosotros, que se llaman los monos aulladores. Y estos monos aulladores, en cierta etapa, la selva, no sé qué árbol, da ciertos frutos que se fermenta. Ajá, produciendo alcohol. Producen alcohol, exactamente. El azúcar de este fruto se fermenta y produce alcohol. Entonces estos monos aulladores van a este sitio en esta época del... ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Y ha llegado la Carlota de nuevo. Y viene haciendo sus comentarios ácidos y perturbadores. ¿Por qué en ese momento había esos elixires? ¿Y ahora por qué los degeneran y los detienen? Si sigue siendo lo mismo, Leo, que no vi. Albeniz, sigue siendo lo mismo. Es algo para reírse. Es un producto de la sociedad. El caso es de que muchos directores de cine, muchos escritores, muchos artistas, muchas personas pensantes utilizaban, por ejemplo, esta planta, la marihuana, para hacer su trabajo, para inspirarse. Y resulta que la mayoría de sus inspiraciones eran revolucionarias en contra de un sistema que estaba naciendo o gestándose en ese entonces. ¿Qué hacemos contra esas personas que piensan por sí mismas y no se tragan lo que nosotros les decimos? Pues hacemos ilegal su fuente de inspiración, que en este caso sería la marihuana. Entonces, la ilegalizan, eres penado, eres satánico y tantas cosas que se han hablado de... Repito, no estamos ni a favor ni en contra, solamente te hablamos de cronología, de historia y de pues qué es lo que está sucediendo con el tetrahidrocannabinol, ¿no? Sí, que pues ya en algunos, en Estados Unidos ya dos estados pues les penalizaron. Oye, tetra es de cuatro elementos, ¿no? ¿Cómo, cómo? De tetra habla de cuatro sustancias. Sí, son es tetrahidrocannabinol. Es la tetra, o sea, está hidratado, tiene agua, o sea... Son cuatro hidrógenos, okay. Nitrógeno y... Está bueno, es que Mario... El pedo es que te pone hasta tu madre, güey. ¿Y cómo sabes tú? Pues bueno, me han dicho, a mí me platicó el primo de un amigo, güey, que eso te ponía hasta tu madre, güey, y es lo que yo sé. Es lo que la Carlota sabe. Un pedo que nada más te lo puede decir el primo, el tío, del sobrino, del amigo. Y la Carlota. Sí. Feo. Entonces, pues, mientras en este país no se geste una revolución mental... Intelectual. Intelectual, y que esté en constante diálogo con sus gobernados... Que somos nosotros, que supuestamente nosotros somos los gobernadores, el demos kratos, la democracia, el poder del pueblo, que quién sabe dónde está. Simplemente el diseño político, ¿no? ¿Cómo es posible que, para el caso de México, 120 millones, 130 o 117, necesitemos una sola cabeza que nos gobierne? O sea, ¿qué pasa? O sea, todos estos 117 millones somos unos ineptos, por eso ocupamos de un presidente. O sea, ¿no nos hemos gobernado a nosotros mismos? Pues es ¡wow! Precisamente la adoctrinación mental que te quieren repetir hasta el cansancio. Y pues entretenerte con cosas que realmente no valen la pena. ¡Fútbol! Sí, fútbol. Y arriba los Tigres, y arriba la América, y arriba los Pumas, y arriba los Rayados. Y la NFL, ¿no? Y si te viene el talón de Aquiles, pues ni modo. Pues es que así son las cosas. ¡Cerveza! Sí, la cerveza, las mujeres, el fútbol, al pueblo, pan y circo para siempre. Miedo, la Rosa de Guadalupe y toda esta onda. Pero bueno... Ha llegado el momento de decir adeo, arrivederci, sayonara, boludo, pero vos sos loco, che. Y pues muchas gracias por habernos... aquí en Monterrey, entre la raza, lléguenle a la... Bueno, qué groseros son, pero esta ha sido una emisión más de Ciencia y Humanismo, un poco diferente, o más bien muy diferente a las demás, pero se vale, ¿no? Y como dirían por ahí, hay de todo en la viña del señor. Si puedes dejar de hacer esos ruidos, sería genial. Esta ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Sayayi. Estuvimos la Carlota. Sayayi. Leo Kenobi. Gracias. Y su servidora. Sayayi, gracias. Y pues bueno, ¿no? Ahí disculpen todos los ahora sí que estuvieron presentes y las intervenciones carlotescas en este programa. Pero ahora sí que hacía frío. Ahora sí que hacía frío. Ya como última nota para despedirnos, acaban hace unos días de descubrir a un dinosaurio pariente del Triceratops dentro de su huevo fosilizado, y es el mejor ejemplar que se tiene hasta el momento. El mes que entra, este diciembre, ya el día de mañana, pasado mañana, algo así, ya se empiezan a vender los Google Eyes. Oye, Benny, ¿sabías que también descubrieron un fósil de los, ¿cómo se llaman los que queman con la boca? ¿Los dragones? Los dragones. Acaban de descubrir ¿y los huesos un de esqueleto completo con sus alas y con su hocico y todo de los dragones? Bueno, eso habría que revisarlo muy bien. Igual y nos puedes preguntar ahí en Ciencia y Humanismo, que por cierto no te he dado los contactos para Twitter, para el pajarito sin albur, si te gusta, es Mario-Albeniz, y para Facebook, o el Zopilotón, pone Ciencia y Humanismo y ahí te va a aparecer un astronauta, ahí le das. Y antes de que empieces a hablar así como de estación de música, de que hay como de que estás en tus baladas de amor, pues vámonos ya, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas. Te quedas con Ataca a las Brujas, te quedas con Billy Villar y te quedas con Beto Cano aquí en Radio UDEM 90.5 FM. No le cambies jamás. Y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Hush, now don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. It was all a bad dream spinning in your head. Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day. Your dream is over, or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I've run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize when you were scared. It's a place where you trace the years and ride the wind to the mind, commanding in another world. Suddenly you hear and see this magic new dimension. With you, you